pasan cosas en mí. No quiero vivir así, yeah. Quiero ser feliz en ti. Sabes que no soy capaz y tú siempre aquí estás, yeah. Solo con tu mirar, yeah, me haces cambiar. Yo quiero cambio en mi vida, oh Jesús. Y yo quiero ser la luz, Yo quiero cambio y mirar hacia la cruz y vivir en plenitud, Perfecto no soy, quiero mejorar. A ti es que voy, vuélveme a mirar. Perdóname, yo sé que fallé. Yo estoy seguro que en ti vida encontré. Y ser como antes. Quiero tener tu amor, volver a sentir tu calor. Y ser como antes. Conoces mis sentimientos, sabes todo lo que siento. Está. Pasan cosas en mí, no quiero vivir así, yeah. Quiero ser feliz en ti. Sabes que no soy capaz y tú siempre aquí estás, yeah. Solo con tu mirar, yeah, me haces cambiar. Yo quiero cambiar en mi vida, oh Jesús.